Este tema queremos dedicar para Cano, del barrio Ungay. Para vos, Pacalo, con todo cariño. Esta es la historia de dos amigos que a pesar del eterno descanso de uno aún existen recuerdos profundos. Era un día de sol, como costumbre de sábados. El juego de fútbol no faltaba. ¿Quién diría que ese día de sol radiante el destino le jugará una mala pasada? Y como en riña de gallos, una bala de dolores te llevaría. Y junto a tu inocencia, tu alma, aquella la de ángel guardián se marcharía. Tu mejor amigo esta vez faltó y hoy se culpa y por no haber estado. Y otra vez entre el cielo y la tierra me tendías la mano como un ángel guardián. Le pido al Señor te cuide con amor, porque son un verdadero amigo. Amigos, aquel que da todo sin esperar retribución, el que se muere de felicidad cuando sus logros se realizan, el que está contigo en las buenas y en las malas, es el deseo sincero para todos los amigos de los texanos de Corrientes. Esta es la historia de dos amigos que a pesar del eterno descanso de uno aún existen recuerdos profundos. Era un día de sol, como costumbre de sábado. El juego de fútbol no faltaba. ¿Quién diría que ese día de sol radiante el destino le jugará una mala pasada? Y como en riña de gallos, una bala de dolores te llevaría. Y junto a tu inocencia, tu alma, aquella la de ángel guardián se marcharía. Tu mejor amigo esta vez faltó y hoy se culpa por no haber estado. Y otra vez entre el cielo y la tierra me tendías la mano como un ángel guardián. Le pido al Señor te cuide con amor, porque sos un verdadero amigo. También por lo que vamos a pedir siempre al Señor, para que los cuide, para Leo, Luis y Carlitos, como siempre, nuestros amigos